Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que nos escuchen. Bienvenidos una vez más al programa Tamaimo, un programa que hoy va a ser un tanto especial. Les habla Josemi Martín, uno de los miembros habituales del equipo de Tamaimo, que esta vez no estará acompañado por mis compañeros Iván Suomi y Agustín Betancourt, o nuestro colaborador Samuel Pulido, sino que estoy acompañado, muy bien acompañado, por otro canario de la diáspora, con el que vamos a conversar acerca de un tema que ha sido, es y probablemente sea en el futuro una parte sustantiva de su vida, como es el folclore canario. Nos acompaña hoy Luis Miguel Azofra, un gran canario de 26 años. Bienvenido. Gracias. Que entre sus muchas virtudes y quehaceres en esta vida, atesora un importante conocimiento acerca de nuestro folclore, nuestra música popular, también nuestra cultura popular y en especial del timple. Me gustaría, Luis Miguel, que empezáramos esta conversación hablando acerca de un poco tus orígenes. ¿Cuáles son tus orígenes? Bien, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, en el año 85. El cálculo es sencillo, si estamos en 2012. Y nací en un barrio muy, muy peculiar y muy especial de Las Palmas de Gran Canaria, que es el barrio Mayor de San Cristóbal. Ahí yo crecí, viví intensamente una forma de vida muy arraigada a la mar, ¿no? Y fue ahí donde yo empecé con lo que hoy en día es una realidad importante de mi vida, que es la música folclórica. O sea que básicamente tus orígenes vitales y musicales también los vamos a encontrar en el barrio marinero de San Cristóbal, sí, en la ciudad de Las Palmas, un barrio muy particular además. Sí, ¿no? Sumamente particular. Bueno, ahí fue donde yo inicio mi actividad en el aprendizaje de barrio, como todo niño siempre busca diferentes salidas, ¿no?, a sus inquietudes, y yo encontré a través de la música esta que comento, porque en mi barrio había dos personas muy importantes desde el punto de vista de la música, que le daban vida continua a mi barrio, que eran de alguna manera las cabezas visibles desde el punto de vista de canción popular y música, que es el hoy todavía vivo mi querido amigo Manolo Farías y una mujer muy importante en mi vida que murió, que era Milagros Rodríguez Chavo. O sea, esos serían, digamos, tus dos iniciadores. Sí, mis mentores en cuanto a la música. ¿No provienes de una familia especialmente musical? No, para nada. De hecho, la única persona que tenía conocimientos musicales era un tío mío, uno de los hermanos mayores de mi padre, pero yo conozco esa información a posteriori, es decir, ya yo había empezado a tocar el timple, otros instrumentos como la guitarra, instrumentos de plectro, y al cabo de 2 o 3 años yo conozco la noticia de que solo mi tío es el que tiene conocimiento musical. Por parte de la familia de mi padre y por parte de la familia de mi madre, que la familia de mi madre viene de San Nicolás, nadie tocaba ningún instrumento. Sí, o sea que tus inicios son a través de estas dos personas en la tradición musical canaria, folclórica. Efectivamente, canaria, yo encuentro en esa actividad algo que me llamaba potentemente. Si quieres te cuento la historia, es muy hermosa. Yo tenía una bicicleta a los 11 años, como todos los niños de mi edad, y con esas bicicletas nos caminábamos el barrio desde donde empieza, ahí en la playa de las Angustias, donde estaba la antigua factoría, o hoy en día un solar de la famosísima Agua San Roque, hasta el castillo, y eso era constante por parte de nuestra niña. Y había una asociación de vecinos en la cual se realizaban diversas actividades, y esta mujer, Milagro, yo diría que una de mis grandes mujeres, estaba dándole algunas pautas musicales a otro amigo mío, un poquito mayor, a mi amigo José Juan, el Palilla, y claro, era un laúd que tocaba un tema que tú conocerás muy bien, que es que yo quiero ser tu sombra, ¿no?, La Partida, una música venezolana. Entonces yo encontré en aquella música que hacían todos los días, encontraba melodías preciosas, ¿no?, y sobre todo aquella melodía me marcaba y yo decía, oye, yo quiero aprender a tocar esto, ¿no? Entonces, un día abro una hucha que tenía, una alcancía con 8.000 pesetas, y me compré mi primer timple, que costaba justo 8.000 pesetas. La categoría más baja de timples sí. que se vendían ahí en Música y Arte, en la calle Mendizábal, era el timple de 8.000 pesetas y ese fue el timple que yo compré. Me presento, me persono con mi timple un día, después de haber hablado con ella el día anterior, y empiezo a aprender a tocar el timple. Con mis dos primeros acordes, el acorde de Fa mayor y el acorde de Do séptima. ¿Todo esto a la edad de...? A la edad de 11 años. 11 años. O sea, que te iniciaste muy, muy, muy, muy joven, ¿no? Sí. Me inicié joven... Cuando, en aquella época decían que era muy tarde para empezar la música, que la música debe empezarse con 6 años. Yeah. Pero no, yo me inicié yo creo que a la edad ideal, porque es cuando empiezas a tener ya conciencia sí. de cosas que tienen que ver algo más allá del juego, ¿sabes? Sí, y entonces, digamos que tras ese comienzo casi instintivo y hasta casual en la música folclórica canaria, me imagino que sucederán otras etapas, ¿no? Sí, sin duda. Después, en mi afán por crecer en ese aspecto, yo me di cuenta de que necesitaba seguir aprendiendo, ¿no? Consigo que mi padre me costease los estudios con Totoyo Millares, que eran unos estudios muy caros en su academia, y con Totoyo Millares aprendo lo que viene a ser el timple punteado. Después, en una etapa de paréntesis en mi vida, donde no seguí formándome, sino seguí cultivando, fue simplemente unos 2 años de paréntesis, yo descubro a un gran timplista que para mí es mi máximo maestro, que es Ramón Gil. El gran canario Ramón Gil, uno de los olvidados del timple. Y con él aprendo una técnica que es la técnica del virtuosismo. ¿Qué se define? Se define como la capacidad de interpretar diversas piezas, de llevarlas al timple e interpretarlas desde el punto de vista de la ejecución con mucha limpieza, desde el punto de vista del tempo con mucha rapidez. Uh-huh. Es decir, intentar hacer cosas con el timple que fuesen muy vistosas. Eso es lo que se conoce como el virtuosismo, que lo ha cultivado muy bien, ¿eh? Pero vamos a ir por partes, porque está esa etapa con la famosa, casi mítica, Academia de Timple de Totoyo Millares, ¿no? Uh-huh. En la que estás, ¿cuántos años? Estoy en torno a 2 añitos. 2 años, y además. Con timple y otro año con bandurria. Ajá. O sea que, y también con Totoyo Millares. Sí, con Totoyo Millares. Y ahí aprendes los conocimientos musicales, lenguaje musical, solfeo, armonía. No, lenguaje musical vino después. Ah, todo eso vino después. Eso es muy interesante porque el timple es un instrumento que no contaba con escuela desde el punto de vista solfeística, por llamarlo de alguna manera. Y cuando yo voy a Tenerife y tengo unas experiencias con Benito Cabrera, incluso antes y hasta la actualidad, yo me doy cuenta de la necesidad de aprender lenguaje musical. Hasta tal punto que soy autodidacta en esa materia, básicamente por una cuestión de optimización del recurso, porque cuando vas a internet o quieres ver una partitura, necesitas tener unos conocimientos de lenguaje musical, y eso los he tenido que aprender a través de la escuela. Por si no había quedado suficientemente claro, eres hondamente, digamos, un músico de onda, valga la redundancia, raigambre popular. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo, todo lo demás vino después. Todo lo demás vino después. Mi esencia está en el pueblo. En el pueblo y en un... Un aprendizaje que no ha sido ni heredado, ni ha sido sí. aprendido en una academia, sino ha sido un aprendizaje que yo he visto en la sociedad canaria sí. y yo por diferentes vías me he hecho eco de él y lo he absorbido. Claro, eso debe ser. Y una construcción musical de un pueblo, en este caso el pueblo canario, que es su folclore, ¿no? Efectivamente, y a partir de ahí, ese es mi punto de partida. Yeah. Mi punto de partida y a la vez mi medio, ¿eh? Quizás a estas alturas de la entrevista convendría delimitar algunos conceptos que seguramente irán saliendo durante el desarrollo de la entrevista. Como por ejemplo, el mismo concepto de folclore, que todos usamos repetidas veces, no sé si demasiado bien. Tengo mis serias dudas. Por lo siguiente, vamos a ver. Folclore... ¿Qué es folclore? Folclore son todas aquellas acciones, toda actividad que un pueblo realiza para expresarse, pero lo más importante es que lo hace de manera espontánea, de manera natural. Es decir, cuando vamos a la costa y vemos a un marinero que prepara un palangre de una cierta manera, prepara los anzuelos de una cierta manera, coloca la carnada de una cierta manera, ahí hay folclore. Porque está realizando una actividad que identifica a un pueblo. la construcción de un palangre. Cuando uno va al campo y ve esas formas de arado y el uso de las reses, de las bestias, de una manera determinada, para un cultivo determinado, ahí ve uno folclore. Luego, folclore es todo aquello que identifica un pueblo. La música es además uno de esos, digamos, la diana más visual del folclore, pero es una parte más. De hecho, la música en el folclore no nace como una expresión de tipo teatral o para sentarse en un escenario y expresarlo, sino que es un elemento más en todas y cada una de esas situaciones para expresar o para sentir lo que ejerce a través de su identidad. Entonces, se diría, digamos que, o podemos hacer dos afirmaciones, llegado a este momento. Una, el folclore musical no es sino una parte importante, no cabe duda, del folclore, como concepto más amplio. Efectivamente. Y a la vez, uno de los elementos claves para delimitar qué es exactamente el folclore sería la espontaneidad frente a otros ámbitos de la creación o la expresión humana que, digamos, estarían marcados por una construcción más... Premeditada, efectivamente. Por ejemplo, cuando Benito Cabrera sacó un libro que es El Timple, y yo considero que esa aportación es muy valiosa. Esa aportación ya existe ya, porque también la Real Academia de la Lengua Española define folclore de esa manera, y sumamente importante, ¿no? Y entonces él recoge en su libro El Timple una cosa que es fundamental, y es que podría ir en contra incluso del pensamiento de mucha gente que hace música popular canaria, pero cuando ves un grupo en un escenario, es menos folclore que si tú y yo ahora, después de haber comido el excelente potaje que me has invitado, cogemos el timbre de la guitarra y nos ponemos a tocar. Hay más folclore en esto que haríamos nosotros que en una actuación, porque una actuación no es más que un acto premeditado donde la gente se reúne para hacer una muestra y que la gente lo vea. Claro, pero es que hay un problema básico, y es que ahí hay un receptor y hay un emisor. Pero cuando nos vamos a Artenara y empezamos a tocar el timbre de la guitarra y todo el mundo se apunta, no hay perfiles verticales, todo lo contrario, es un perfil horizontal, homogéneo, y entonces participa de manera activa o pasiva de esa experiencia, que es una experiencia hermosa, que es la del folclore. Y si me permites hacer un apunte más importante todavía, cuando una persona se reúne con otra y empieza a realizar ese tipo de acciones de manera espontánea, de manera natural, siente una cosa tan fuerte que nunca lo podrá sentir cuando está sentado en una silla escuchando o cuando está sentado en un escenario tocando. Bueno, yo podría decir que he sido testigo de esa emoción de muy diversas maneras, ¿no? Como participante, como escuchante, como asistente también, ¿no?, a espectáculos de folclore, pero es que la puntualización que estás haciendo yo la considero, si me permites, bastante importante, porque vendrías a decir de alguna manera que el folclore, tal y como lo hemos definido, sería algo, estimo yo, en un proceso de claro y franco retroceso frente a la espectacularidad, digamos, a la que estamos acostumbrados en recitales de folclore en muchísimos puntos de las islas, sí, o los espectáculos televisivos, de determinados programas, formatos que juegan un papel sobre el que me imagino que acabaremos hablando, ¿no? Sí, juegan un papel importante en la difusión. Pero si a mí me pregunta alguien, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver folclore? ¿Tengo que ir al pueblo canario? ¿Tengo que sentarme a escuchar la bodega de Julián o Tenderete? Le digo, no, usted para hacer folclore o para escuchar folclore, incluso para ejercerlo, váyase a los pueblos de las siete islas canarias. Investigue, explore y encontrará folclore. Y si lo que quiere es música folclórica, si la cosa sale, si espontáneamente sucede, encontrará un folclore puro y bello. Cada día más con más dificultad, ¿eh? Porque claro, esto lo estamos enmarcando en un entorno también ideal, un entorno de esquemas, un entorno que está separado por una serie de muros, pero la realidad hoy en día es que la globalización está metida en las islas, en algunas más que en otras, y es muy complicado encontrar folclore con autenticidad. Simplemente a veces hay muestras musicales y no tienen por qué ser folclore. Retomando de alguna manera el perfil biográfico con el que comenzábamos esta entrevista, ¿tú has tenido la oportunidad de participar en alguna experiencia folclórica, vamos a decir, en sentido laxo, determinada, alguna agrupación, alguna rondalla, has sido miembro, has Sí, tocado? he sido miembro de varias agrupaciones. Yo estuve cuando estuve en La Laguna, pertenecía a Laguneros, ¿no? Y luego en Las Palmas de Gran Canaria, ya en ese estadio entre Madrid y Gran Canaria, cuando termino la carrera, estoy en Rocanublo un año. Aparte, he estado en diferentes agrupaciones musicales cuando era pequeño, sobre todo en la agrupación de mi barrio, ¿no? Y ya de grande he dirigido diferentes agrupaciones musicales. ¿Y qué valoración haces de esta experiencia? Uf, es una pregunta complicada esa, porque mi valoración de esta experiencia es buena en el sentido en el que he intentado por todos los medios que la música sea entendida como lo que es, sea respetada, que la gente se divierta, que la gente aprenda, pero he visto que el resultado no siempre es el óptimo. No siempre el pueblo acoge esta forma de entender de entender el folclore como la entiendo yo Y y como la ahí, entendemos muchas personas, sí, ¿y ¿eh? tú a qué crees que esto es debido? Esto es debido a una realidad, a la ordinarización del folclore. Entre otras cosas, lo más importante es que el folclore es ordinarizado. Y tanto así que ya se han perdido hasta las fronteras, ¿no? De definir qué es cada cosa, que ya son difusas de por sí. Es decir, para que esto quede claro, porque esto es un aspecto que me gustaría que quedase muy muy claro, los grupos musicales cuando se reúnen hacen una labor importante. Hacen una labor importante porque el hecho de querer reunirse también nace de la espontaneidad. Pero claro, cuando se reúnen y empiezan a tocar temas, la gran variedad de temas que pueden tocar es como los granos de arena que hay en la playa, ¿no? Pero muchos grupos que se denominan folclóricos han orientado su repertorio muy muy lejos de lo que se conoce como folclore, como música folclórica, como palos del folclore, por ejemplo. Estoy hablando de música. Y claro, estos palos se van perdiendo y hoy en día entendemos, le preguntas a cualquier persona más o menos entendida, oye, dime canciones de folclore canario, malagueñas, folías, polcas, seguidillas, si las conoces, y poquito más. Pero estas agrupaciones han ido en detrimento del conocimiento de su propia identidad musical y hacen hoy en día temas que muy poco tienen que ver con la música del pueblo, ¿no? Tendremos tiempo para ahondar en estas reflexiones en los próximos bloques de la entrevista, pero no me gustaría terminar este primer bloque sin que, digamos, delimitáramos otro concepto que quizás también ronde por ahí, que es el asunto de la música popular canaria. ¿Cuál sería la diferencia, si es que existe, con respecto al folclore? Sí, bueno, la música popular, vamos a ver, cuando alguien hace un tema, ¿no? Que por ciertas razones tiene mucho arraigo en el pueblo, ¿no? Y es manifestado de una manera amplia por ese pueblo, estás haciendo música popular porque el pueblo la adquiere, ¿no? Y la expresa. Vamos a poner un ejemplo, que sería muy, muy, muy ilustrativo. Una de las canciones más famosas, el Somos Costeros. ¿Se considera el Somos Costeros como folclore o se considera el Somos Costeros como canción popular? Es una pregunta interesante, ¿no? Vale, volvemos a la definición. Es decir, Somos Costeros es un tema que se compone, ¿no? Y que hubo una idea de componer un tema, ¿de acuerdo? Lo compone una persona. Esa persona lo exporta al resto de la sociedad y la sociedad lo expresa. ¿De manera espontánea? Sí, puede ser que sí. Pero esa canción representa la acción de un pueblo, que es la primera definición que damos de folclore. ¿Realmente eso está expresando el sentir de un pueblo? Luego, con el paso del tiempo, puede ser que el pueblo decida interpretar esa canción como una canción de tipo festiva y hacerla tan suya que se convierta en folclore, como podría convertirse con el reggaetón. O sea que no estamos hablando en ningún caso de un concepto, digamos, estático, sino que Es un, evoluciona, digamos, efectivamente, es un y concepto. que en un momento dado, hemos puesto el ejemplo de Somos Costeros, podría ser también Sombra del Nublo Sí, sin duda. o Ahí vas a amar. Es que el folclore es tan dinámico como que su propia definición nace para que sea dinámico, ¿no? Sí. Porque es lo que expresa un pueblo. Hoy en día a un pueblo lo expresa tal cosa y dentro de 500 años lo puede expresar otro tipo de cosas. No es insano hacerse estas preguntas e intentar responder. Yo quiero decir, a mi favor, que yo soy purista en el sentido que me gustan las cosas puras. Pero no esa pureza de encasillar cosas, de ser estricto, ¿no? Me gustan las cosas puras porque son bellas. Bueno, hablaremos del purismo también y de la fusión y otros conceptos también bastante controvertidos tras la pausa que marca el fin del primer bloque. Vamos a escuchar ahora un fragmento de un tema elegido por nuestro entrevistado, que es la isa típica de La Graciosa, de la isla de La Graciosa, una isla que además es muy querida por Luis Miguel Azofra, y a la vuelta continuaremos con esta conversación. Y amarte no tiene padre, Continuamos con esta entrevista con el amigo Luis Miguel Azofra, excelente timplista gran canario, que nos dedica hoy su tiempo para hablar de folclore, una parte importante de su vida y, por supuesto, un tema de interés para Tamaimo, como seguidores que somos de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestra identidad. Hemos, digamos, esbozado bastante brevemente algunos rasgos biográficos. Recordamos que naciste hace 26 años en la isla de Gran Canaria, más concretamente en el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. Te inicias en la música folclórica en tu barrio, después continúas estudios con Totoyo Millares, Ramón Gil. Mencionaste brevemente que habías ido a vivir, pasaste una parte de tu vida en la isla de Tenerife. Y ahí estudié la carrera de química en la Universidad de La Laguna. Importantísima parte de mi vida, ¿no? Porque eso complementa de alguna manera esa ansia que tenía siempre de entender la naturaleza, la materia y la energía. Y gracias al aprendizaje en ciencia también, he podido exportar, ¿no?, pensamiento crítico, ¿no?, como el que tiene un científico, ¿no?, un pensamiento riguroso, de análisis riguroso, a mi vida cotidiana. Y lo aplico diariamente, ¿eh? ¿Te consideras un hombre de ciencia, vamos a decir? Yo me considero que soy un humanista. Sinceramente me considero que soy un humanista y creo que la ciencia tiene una gran cabida en el humanismo, ¿no? Es decir, esa separación de letra-ciencia la entiendo, pero creo que mi labor intelectual es la de humanista. ¿Llegas a Tenerife para realizar estudios de química, ciencias químicas, sin abandonar, supongo, tu otra gran pasión, la música? No, sin duda, sin duda. En Tenerife sigo yo con el timple como mi bandera. Tanto es así que ya yo había hecho ya conciertos de timple antes de ir a Tenerife. Y en mi etapa de estudios universitarios realicé varias actuaciones como concertista de timple. Eso fue una etapa que me llenó muchísimo, pero me llenó hasta un cierto punto. ¿Y podrías explicarnos por qué no te llenó del todo? Sí, porque había conseguido generar el aplauso de la gente. Había conseguido tocar un tema o llegar a un sitio y que la gente dijese: ahí viene Luis Miguel Azofra, ¿cómo toca el timple? Sin embargo, después de un aplauso, aquello quedaba en la total vacuidad. Había algo que no me terminaba de llenar, ¿no? Y en el mundo del timple, desde el punto de vista como concertista, no encontré, ni lo voy a encontrar, ¿eh? A pesar de que yo sigo practicando día a día y sigo mejorando a través de elaboración de mi nuevo proyecto de elaboración de método para punteo, el de Rajayo está terminado, con excelentes resultados. Pero también ve una serie de luchas, ¿no?, entre los timplistas y una forma de vida que no era la que yo consideraba más adecuada. Es decir, para mí el timple es un instrumento importante porque me defino con este instrumento, pero no considero que sea su máxima labor intentar hacer conciertos por ahí para arrancar aplausos de una manera inerte. Digamos que de alguna manera rechazaste incluirte en la línea de la espectacularidad del espectáculo folclórico, valga la redundancia, para continuar un camino más ligado a la espontaneidad del folclore. Sí, sin duda. De hecho, incluso me llegaron a plantear ir a programas de televisión y tal, pero y yo incluso una vez di el paso a ir a un programa de televisión, pero en el último momento le dije a mi guitarrista, Juan Granados, en aquella época, le dije que pasaba completamente de eso. Y me siento muy orgulloso, ¿no?, de no haber participado en ese espectáculo. Ya. No sé si esto que comentas tiene algo que ver con un elemento que apareció en el primer bloque, cuando, digamos, que hacías una especie de distinción entre el purismo como una actitud ortodoxa, conservadora, y el purismo como una actitud, digamos, de contemplación y hasta exaltación de lo bello y lo genuino. No sé si por ahí van los tiros cuando... Sí, sin duda, sin duda alguna. ¿Cuál es tu actitud ahora mismo ante el purismo en el folclore o esto que llaman últimamente el neofolclore? Sí, vamos a ver, me gustaría hacer dos apuntes. El primero es que hay que buscar la autenticidad. Hay que buscar la autenticidad porque debido al monstruo de la globalización, nuestro folclore se está viendo muy amenazado a través de su extinción, ¿no? Recordemos que el legado folclórico tiene una parte tangible, pero una parte intangible, ¿no? Lo que se conoce como el patrimonio intangible, y este es perecedero, tiene fecha de caducidad, muere con las personas. Y con respecto al purismo, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que coger y hay que ser una persona seria, en el sentido del que hay que respetar al máximo posible lo que es de tu tierra. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque podemos aumentar nuestro conocimiento, podemos hacer que las fronteras sean más extensas, pero siempre hay que partir desde una referencia. Y la referencia que tú tienes es la de tu propio pueblo. Sería muy absurdo querer ser una persona sumamente ecléctica, ¿no? Y decir, oye, ¿cuánto conocimiento tengo yo de otras músicas? ¿Cómo me empapo yo de otras cosas? Cuando ni siquiera tengo un conocimiento pleno si no pleno, más o menos aceptable, de mi propia cultura. Luego, estoy totalmente de acuerdo con la actitud purista como exaltación de la belleza, y también estoy de acuerdo con la actitud purista en el sentido de que es tristemente un modelador, ¿no? Es un modelador y un modulador. Porque frente al monstruo extremista de la globalización y de la pérdida de interés por los valores canarios, tiene que haber algo que contrarreste también de manera extrema, y el purismo, a pesar de que en unos aspectos hace flaco favor al folclore, en otros aspectos ayuda a nivelar un poquito esta ecuación de Le Chatelier llevada a la sociedad, ¿no? Pero alguien podría decir que esos referentes, esas referencias que tú citabas antes, no han sido siempre las mismas, y que a lo largo de la historia, a través de la actividad humana, la actividad de nuestro pueblo, sin ir más lejos, se han ido modificando. Entonces, sí, se han ido modificando, claro, lógico. El mismo hecho de ser purista es en sí mismo, es en cierta manera, según la opinión de algunas personas, un contrasentido, porque no sería lo mismo, no defendería, digamos, lo mismo exactamente un purista del folclore canario de los años 30, vamos a decir, que un purista del folclore canario a comienzos del siglo XXI. Claro, sin duda alguna. Lo que pasa es que ese tipo de purismo, la persona que se considera purista como una persona cerrada, no es más que una persona obtusa. Y esa es la parte que le hace el flaco favor al folclore. La persona que no es consciente de que el folclore es vivo, y como ente vivo crece y madura. Madura día a día, ¿no? Estaríamos entonces, digamos, ante una discusión acerca de hasta dónde y en qué dirección, en qué sentido se debe o se puede evolucionar. Esa es la cuestión importante, Josemi. Esa es la cuestión sumamente importante porque, claro, aceptamos que el folclore está sujeto a cambios, pero siempre tiene que estar sujeto a cambios en virtud a su propia definición, que siga siendo una expresión del pueblo. Pero claro, esa búsqueda incesante de cultura de extrarradio o intentar mimetizar el timple como una realidad que no tiene nada que ver con su propia esencia, eso es realmente entrar en terreno peligroso. ¿Tú crees que hay mucho o algo de eso ahora mismo, la creación musical en Canarias, sí, folclórica o sin música? Duda, sin duda, sin duda alguna. Hoy en día en Canarias, si me preguntas desde el punto de vista de la composición, yo citaría muy pocos grupos que hacen música moderna, adaptada a nuestros tiempos, pero con una importante raíz, sin olvidar cuál es su esencia. Porque lo que se hace hoy en día en Canarias es francamente patético. Patético, a ver, quizás si nos das algunos ejemplos podemos entenderlo mejor. Sí, te voy a dar un ejemplo de un grupo que me parece sumamente hermoso. Es el grupo Artenara, que ha liderado Enrique Mateu, de Villavicencio. Durante su primera etapa, por ejemplo, fue una cosa hermosísima. Pues te explico por qué. Porque es un hombre que empieza a componer música, él la hace direccionada hacia algo un poquito más, con un poquito más de swing, un poquito más alternativa, ¿no? Pero hay una raíz. Esa creación que hace este hombre es una creación basada en el intelecto. No es una copia de, como hoy en día hay muchos grupos o mucha gente que dice, pues voy a hacer una canción, voy a hacer un grupo, una serie de temas, porque sí, porque ahora lo importante es la vanguardia. No, este hombre tiene una creación musical basada en su intelecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que él marque sentencia y todos los grupos tengan que hacer una copia, que en este caso las copias son burdas y nefastas. Pero ahí estaríamos hablando más de música popular que de folclore, entiendo yo, ¿no? Sí, sin duda. Hombre, es cierto que en el caso de Artenara hay muchas obras que están referenciadas en polcas, en folías, en sirinoques, en seguidillas. Eso se ve, se escucha. Luego, hay que seguir transformando, hay que seguir viviendo y hay que seguir creando. Pero, claro, si tú creas, tienes que ser una persona totalmente sincera. Tú no puedes decir, vale, yo voy a crear folclore, cuando lo que estás haciendo es antifolclore. Eso es una cosa imperdonable. Ya. Hay una cuestión que a mí me interesa bastante, además de esta disquisición entre el purismo y el neofolclore, lo que se ha dado en llamar neofolclore y demás, ¿no? Es cuando existe, no cuando nace, porque eso no sé si lo llegaremos a saber en algún momento, sino cuando existe en el pueblo canario, o por lo menos en sectores amplios de la sociedad canaria, una conciencia de la existencia de un folclore propio. Es una excelente pregunta. Yo estoy totalmente seguro de que esto se inicia cuando empiezan dos sucesos, ¿no? El primero es la llegada de las grabaciones compactas, ¿no? Y cuando empieza a ver el pueblo cómo la globalización empieza a meterse en la sociedad canaria y hay un cambio voraz, un cambio feroz, con algo que no puede identificar con su primera etapa. Es decir, imagínate que yo tengo hoy en día 5 años, estoy en 1920 y al cabo de 60 años, ¿no? Tendría 65, estaría en 1980, veo un cambio, ¿no? Veo un cambio sobre lo que yo mamé, sobre lo que yo aprendí, en lo que yo crecí, y veo en qué se ha convertido la sociedad. Luego, te das cuenta de que ha habido, no hace falta pensar mucho, casi de manera inconsciente, ha habido una pérdida, ¿no? Entonces, empiezan a haber grupos que se dan cuenta de que Canarias tiene una actitud propia para afrontar su vida cotidiana y cómo esa actitud ha cambiado de manera drástica. De manera drástica, pero no ha evolucionado, ¿no? Ha habido un cambio. Un cambio en detrimento, que insisto, el monstruo de la globalización es importante, pero hay otro monstruo más importante todavía, que es que el pueblo canario, mucho más atrás del ejemplo que pongo, yo me sitúo en 1920, mucho más atrás, ha sufrido la ignorancia en muchos aspectos. El pueblo canario es un pueblo sometido. Pero vamos a ver, entonces, para yo terminar de aclarar, me vamos a decir, tú marcas la llegada de las grabaciones compactas como un punto de referencia histórico. Sí, un punto. Cambia el folclore. ¿De qué décadas estamos hablando? Estamos hablando probablemente de 1960-1970. Vale, o sea que estamos hablando de que es precisamente un salto tecnológico, digamos, el que motiva un movimiento reactivo, que podríamos llamarlo, ¿no? En lo cultural, en la esfera de lo cultural, en el que hay una apropiación de lo tecnológico, pero para reivindicar un elemento de la tradición, digamos, ¿no? Sí, pero es que fíjate cómo nace esta reivindicación. ¿Qué es lo que se graba en 1960? ¿Qué es lo que se graba en 1970? En plena dictadura franquista. Bueno, se graban muchas cosas. Se graban muchas cosas, pero vamos a hablar de eso si quieres. Sí, ¿no? La gran mayoría que se graba es una música sumamente ligera que no es representativa. Bueno, sobre eso tendríamos que hablar, ¿no? Tendríamos que hablar, porque efectivamente podemos hablar de las primeras grabaciones de Mari Sánchez, que pasa a ser la voz, digamos, de Néstor Álamo y sus creaciones, ¿no? Podemos hablar de los guaracheros, ¿no? Efectivamente. De los comienzos de la canción canaria. Son los dos ejemplos, ¿no? Claro, los guaracheros en Tenerife, sí, y Mari Sánchez y los Bandama en Gran Canaria. Pero es que en los 60 también empiezan a grabar, a finales de los 60 empiezan a grabar también los sabandeños y un año, dos años más tarde los gofiones, ¿no? Que, y los sabandeños que hicieron una labor, una contralabor sumamente buena, ¿eh? Los sabandeños en sus primeros discos, además de que empezaron a trabajar con un concepto, que era la música protesta. La música protesta, pero encausada, ¿no? La música protesta en el contexto de la identidad canaria. Importantísimo. Sí. Bueno, veo que estamos llegando a temas de sumo interés. Pienso que es ahora mejor hacer una segunda pausa para dedicarnos a fondo en el próximo bloque a este tipo de cuestiones. Vamos a oír ahora unos aires de Lima o canto de labranza del folclore tradicional de la aldea de San Nicolás. Los aires de Lima quiero, mi bien, contigo bailar. A ver si mi corazón alivio puede encontrar. Los aires de Lima verde no los parte el agua fría. Si te di mi corazón fue porque lo merecía. Bueno, Luis Miguel Azofra, vamos a continuar, si te parece, exactamente por donde lo habíamos dejado. Había señalado que el comienzo de la llegada de las grabaciones compactas a las Islas Canarias podría marcarse como el comienzo del folclore de lo que actualmente conocemos en líneas generales, no ya entrando en la definición con la que habíamos comenzado, como folclore. Y entonces, a mediados de los años 60, por influencia inglesa, supongo, como todo lo que llegaba a Canarias en aquella época, llegan los métodos de grabación modernas, las grabaciones compactas y demás, y determinadas expresiones musicales que existían antes, digamos que ahora ya empiezan a ser más populares en el ámbito de las siete islas e incluso de la emigración. Nombrábamos a Mari Sánchez y los Bandamas como casi como una creación de Néstor Álamo, ¿no? Sí, una creación total, profunda y rotunda de Néstor Álamo. Y los guaracheros en Tenerife, digamos, también está Olga Ramos y los Seven Suites, que responden más al esquema, digamos, de tradición familiar, de saga familiar, iniciada por Sebastián Ramos el Puntero. Y también está la familia Rodríguez de Milán. Efectivamente. Importantísima familia. Sí. Digamos que podemos encontrar ahí los antecedentes modernos, vamos a decir. Antes había otra gente, ¿no? Pero los antecedentes modernos, sí, de lo que hoy conocemos como folclore, ¿no? Ahí se exporta folclore, sí, hasta el resto de islas, por una sencilla razón. Porque, claro, uno de San Mateo, ¿no? ¿Qué se va a enterar, ¿no? De lo que hace uno de Hermigua. Sí, se enteran porque las noticias. Habían diferentes metodologías para hacer llegar noticias y para conocer, ¿no?, lo que pasaba en otras islas. Pero, claro, cuando nace un soporte físico tan manejable como los compactos, ¿no? Ahí entonces el folclore se exporta al resto de islas y se exporta incluso a la península. Estamos hablando del folclore, y no solo del folclore, sino también de un elemento propio como es la canción canaria, sí, ¿no? Sí, sí, sí, de todo tipo. Aquí estamos metiendo tanto la parte folclórica, aunque estoy seguro que lo que es el verdadero folclore, no se graba en estos compactos. Claro. Es decir, si es cierto de que a posteriori yo tengo en mi casa discos, en este caso CD-ROM, importantísimo, de gente que ha dicho, no, vamos a dejar aquí vigencia de expresiones naturales, como lo que estamos haciendo tú ahora, estamos hablando tú y yo de manera natural, pues han ido a diferentes pueblos de las Islas Canarias a grabar ese tipo de expresiones. Se me ocurre que nos dejábamos atrás el nombre de María Mérida, por ejemplo. Sí, María Mérida. María Mérida fue primera diva de Néstor Álamo. Pero la que catapultó hasta el cielo fue a Mari Sánchez. Mari Sánchez, sí, efectivamente. Llegan entonces los sabandeños. Y ahí sí es verdad que tenemos que marcar una línea roja en nuestro folclore, en nuestra música popular. Vamos a ser ahora menos, menos estrictos con las definiciones y hay todo un, bueno, una auténtica revolución, digamos. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Los samandeños son han supuesto una revolución auténtica. De hecho, si no recuerdo mal, los samandeños fueron líder en ventas, ¿no? En esa época. Sí, es que antes no se hacían las distinciones entre distintos estilos musicales, digamos, y desde luego colaron algunos discos en los 40 principales, ¿no? Y que en la península, junto con José Vélez, ¿eh? Sí. Llegaron a ser éxito de ventas. Sí. Tanto así que ellos tenían, no sé si grababan con producciones musicales americanas. Emi puede ser americana. Sí, me suena que... Bueno, no sé exactamente sí. Si es americana o española, bueno, pero... Pero me refiero que discografías importantes sí. grababan los discos de los samandeños. Efectivamente, sí. Sí, estamos hablando, como comentaba antes, de un momento especialmente vivo y activo de la música canaria, ¿no? Nacen los samandeños. Al año y pico, dos años, nacen los Gofiones en Gran Canaria como propuesta musical de Eduardo Millarsal, también conocido o más y mejor conocido como Totoyo Millares. Luis Millarsal. Perdón, Luis Millarsal, efectivamente. es que tenemos fresca todavía en la memoria la excelente exposición acerca de Eduardo Millarsal, Chojua, sí, efectivamente. En Las Palmas de Gran Canaria, y de ahí la confusión. De todas formas, creo, tengo la intuición de que no soy el primero en confundirse con los nombres de los Millares. De ¿no? hecho, Luis Millares, Totoyo Millares. Totoyo Millares. Sí. Cuando yo estaba en la Academia de Totoyo, recuerdo que tenía en su... La plaquita esta que está en todas las puertas, tenía Millares Sal, pero no estoy totalmente seguro si lo que existía era Totoyo Luis. Creo que era Totoyo, ¿eh? Totoyo Millares Sal. O sea que muy poca gente creo que sabe que Totoyo se llama Luis, que es que yo soy tocayo suyo. Sí, efectivamente, sí. Y fuiste discípulo suyo, digamos. Sí, ¿sí? Efectivamente. Vale. En esta nueva etapa, digamos, que inauguran los samandeños, tú mencionaste ahora algo de pasada que creo que puede tener cierto interés comentar. El compromiso social frente a la canción, el folclore o canción canaria, música folclórica que conocíamos de la antigüedad, sin ninguna conexión social más allá que la que pudiera ser marcada por la sección femenina y los coros y danzas y demás del franquismo, llega un folclore, una música tradicional y renovada a la vez que bebe de otras fuentes totalmente. Musicales, sociales, estéticas de todo tipo. Claro, los samandeños dicen, vamos a ver, yo conozco cuál es el folclore de mi pueblo y yo voy a generar canción aquí con todo el derecho y con el beneplácito del pueblo. Efectivamente, esta gente además tuvo una acogida maravillosa. Esta gente coge, hace una serie de grabaciones con un resultado musical, vocal excelente. Luego, ellos son capaces de decir, esta es la música de mi pueblo, y yo voy a interpretar, voy a escenificar esa música, pero de una manera sumamente seria y, como tú insistes, direccionada, totalmente conexa con la sociedad canaria, ¿no? Y empiezan a ver una serie de revoluciones en sus letras. Hombre, podemos escuchar temas importantísimos como, por ejemplo, Llamarme Guanche, La Matanza de los Homeros, Guasimara, temas que hablan de un problema muy serio que siempre ha estado callado en Canarias, que es el proceso de colonización y cómo ha sufrido el pueblo canario, ¿no? Sí, digamos que en ese marco de ideas, no tanto quizás los Gofiones, pero sí desde luego un grupo mítico también de la escena folclórica de Gran Canaria, como fueron los Granjeros, el componente social empieza a ser un tema. Aquí yo sí quería que volviéramos, digamos, a retomar un poco la dimensión más teórica del asunto del folclore canario, porque pareciera que esos temas tuvieron un momento en la historia de Canarias y sobre ellos cayó cierto manto de olvido y o complacencia para que el folclore canario volviera a retomar unos temas de la etapa inmediatamente anterior. Voy a ver si soy capaz de explicar la idea que quiero exponer sucintamente. Antes de los samaneños encontramos un folclore centrado en exaltar la belleza de las islas, la belleza de sus mujeres, temas religiosos, populares, con cierta picardía, vamos a decir, y poco más. Estamos hablando de la canción canaria, el primer folclore grabado, no el folclore que se hacía en los pueblos y demás, que eso Sí, es otra historia, ¿no? Y que, efectivamente. por desgracia, mucho de eso no quedó registrado, ¿no? Entonces, efectivamente, parece que los samaneños inauguran una nueva etapa. Entra el componente social, la problemática de Canarias, qué es Canarias, su identidad, su pueblo, y todo eso, que también enarbolan los samandeños y también los granjeros, parece que, bueno, que incluso da a luz lo que se llamó la nueva canción canaria, con Taburiente, especialmente, de manera señalada, ¿no? Todo eso parece que cae en un manto de olvido, con un manto de olvido, bajo un manto de olvido, ¿no? ¿Por qué en Canarias no tenemos un folclore como el de Puerto Rico, el de Venezuela, o el de México, o el de tantos otros lugares donde el componente social, cuestiones como la propiedad de la tierra? En Canarias, por ejemplo, podríamos hablar de la propiedad del agua, el régimen de tenencia del agua, los aguamangantes y demás, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué no tenemos ese tipo de folclore en Canarias? Esa es una pregunta que es muy interesante porque eso, vamos a ver, el pueblo canario sufre desde antes de las grabaciones discográficas, desde antes de la llegada del franquismo, desde muchísimo antes, el pueblo canario sufre un problema. El problema de la opresión, el problema de un yugo del colonizador. Y con el paso del tiempo, por alguna serie de estrategias que habrá que canalizar, hay expertos que lo han analizado muy bien, entre ellos cito a nuestro admirado Manuel Alemán, en su obra Cumbre, Psicología del Hombre Canario, entonces resulta que el pueblo canario empieza a convertirse en un pueblo ignorante, en un pueblo sumado al pasotismo. Pero no un pasotismo por propia elección, sino un pasotismo impuesto ante una educación que recibe Canarias de indiferencia ante sus problemas. También es cierto que esa indiferencia hay que sumarle el continuo yugo, la continua presión de decir, oye, usted no tiene derecho a expresarse. Luego, ¿por qué Canarias no se expresa como otros pueblos? Primero, porque no la han dejado. Y segundo, porque no tienen conciencia de esa expresión. Sin embargo, no. Precisamente a propósito de lo que estás diciendo, haciendo, digamos que memoria, francamente son escasísimos los títulos de música folclórica, música popular, en fin, de raíz, de identidad, que aborden la problemática social de determinados hechos históricos. Por ejemplo, tal y como hicieron de manera magistral los samandeños con la cantata del Mensei Loco. Efectivamente. Hay un trabajo dedicado al motín de Güímes que no puedo recordar ahora mismo, pero efectivamente existe. Los primeros mestizaje hicieron un grandioso también Romance al Corredera con versos de Pedro Lezcano, pero en general, salvo un elemento que me gustaría que comentáramos más adelante, diríamos que el folclore canario es un folclore extrañado, enajenado de sí mismo, ¿no? Sin duda. De la tierra en la que nació o a la que se supone que va dirigida. Lo que no termino de entender es cómo en Canarias hay un gran amor por la música de Latinoamérica, un gran amor por la música protesta, gente que escucha a Violeta Parra, que escucha a Víctor Jara, por poner un ejemplo, que escuchaba a Mercedes Sosa, y que escucha a Rafael Amor, que escucha a Silvio Rodríguez, que escucha a Paloma Milanés, y son capaces de absorber esas realidades de fuera que tienen que ver con problemáticas como han sido los regímenes, ¿no? De opresión que han existido en estos países, una opresión totalmente diferente a la que nosotros nos hemos encontrado, eso sí. Cómo han defendido de una manera valiente y valerosa esas ideas, pero no entiendo cómo el pueblo canario a pesar del presente que se toma con los abandeños y con estas maravillosas, con estos maravillosos temas que fueron éxitos, no sé cómo el pueblo canario ni siquiera ha despertado su letargo. Ese es el problema. El problema está en que fue un momento puntual en la época de los abandeños, porque los abandeños han tenido tres épocas de alguna manera. Está esta primera época comprometida, está una época de una creación musical muy buena y también de una exportación musical muy buena y una excelente adaptación, y está la época actual, que si me permites, la voy a valorar como una decepción a lo que han sido, ¿no? Los abandeños hoy en día, escuchar a los abandeños es una cosa que te puede partir el corazón, ¿eh? Si te gusta mucho la música de los abandeños, yo como fan de ellos, estoy destrozado. Sí, sí, bueno, yo comparto esa opinión. Yo ya he tomado la decisión de no ver más a los abandeños en directo, consolarme con las grandes grabaciones que han tenido, pero no verlos porque efectivamente te rompe el corazón esa traición que han hecho ellos, ya no te digo a Canarias o a la música folclórica canaria, ¿no? Sino a ellos mismos, a lo que ellos representaron. Efectivamente, y siguiendo con este análisis, es decir, el pueblo canario ha tenido diferentes muestras en estos últimos años de gente que ha dicho, oye, estoy aquí, y ha puesto un punto gordo, un punto visible. Pero hasta la actualidad, eso ha servido para generar en momentos de la historia un cierto sentimiento que no ha aflorado una verdadera revolución. Una revolución que tiene que partir de la revolución intelectual. La revolución de decir, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hombre, los grandes escritores, tenemos, está el Manifiesto del Hierro, hemos tenido grandes escritores que, el caso de Lezcano, ¿no? Se me ocurre ese maravilloso poema como es La Maleta, ¿no? Sí. Pero claro, ¿dónde ha quedado eso en el pueblo? Eso es muy triste, ¿eh? El letargo que sufre el pueblo canario. Bueno, a decir verdad, La Maleta fue versionada por Mestizaje, digamos, que lo que hizo fue acompañar al recitado por parte de Pedro Lezcano, ¿no? Y después hubo otra versión musical ya directamente, que fue la de Taller Canario, otro mítico grupo de la música de raíz canaria, ¿no? Taller Canario de la Canción, de la que afloraron los tres grandes cantautores que tenemos ahora mismo, ¿no? Pedro Guerra, Rogelio Botán y Andrés Molina, ¿no? Efectivamente, le preguntaron, hablando concretamente de Taller Canario, ¿no? Estaba el otro día viendo una entrevista a Pedro Guerra en El Mundo, ¿no? Y le preguntaban, muy interesante, ¿no? Le preguntaban, oye, ¿qué es de aquel Pedro comprometido con Canarias, ¿no? Entonces, él decía que no sabía lo que estaba hablando la persona, ¿no? Y que él escribe para Canarias de una manera indirecta. Hombre, por favor, si tú escribes para Canarias de una manera indirecta y al final terminas saludando con un gracias a vosotros y vosotras por haberme dedicado un tiempo, oye, esto es de 2 + 2 = 4. Yo indirecto no veo nada. Lo que veo es ausencia. Sin embargo, tiene una canción preciosa, que es Siete Puertas, ¿eh? Sí. que yo creía o pienso creer que es la realidad de un hombre que viene a Madrid, un canario que viene a Madrid, un canario que estuvo muy comprometido con su tierra, ¿no? Tenemos temas importantísimos, Cataiza, uh-huh. Y llega a Madrid y dice, oye, yo me doy cuenta de que aquí hay algo que no funciona. Esto es un puzzle, ¿no? Esto son dos ruedas de engranaje donde mi muesca no termina de caber aquí. Y sin embargo, no ha habido ese autor hoy en día, no trabaja por dar una realidad de compromiso de su tierra. Probablemente porque a nivel económico no le interese. Pero si me permite renunciar a una identidad. Mucho más grave en el caso de Rosana, que es la segunda gran cantante o gran exportadora de las Islas Canarias, porque todo el mundo, cuando dice Rosana, ve a Lanzarote, que ha dado un paso, no ha dado 10 pasos, que son involutivos desde el punto de vista de la defensa de su cultura. Bueno, en el caso de Rosana, yo no creo que la defensa de la cultura canaria haya estado nunca en su programa, ¿no? Pero nunca ha estado en sus letras, pero sí es cierto de que de Pedro Guerra, sí, claro. En el caso de Pedro Guerra, sí, pero oye, pero me refiero que haciendo en contraposición, sí, ¿no? Con el tema del vosotros de Pedro Guerra, sí, como ya directamente Rosana, que es una mujer que tiene su acento, que tiene que aceptar su forma de hablar, hoy en día graba canciones con la C más castiza que puede existir. Sí, bueno, esos son los... Ya el problema del bilingüismo. Tamaimo, ¿no? Sí, de la diglose más bien, ¿no? Sí. En Tamaimo hemos dedicado bastante, bastante espacio radiofónico y bastante letra también a tratar acerca de estas súbitas conversiones, ¿no? Por las cuales los canarios cambian su manera de hablar según en qué contexto o aducen el que llevan mucho tiempo fuera de Canarias para justificar su diglosia, una diglosia que en realidad es bastante estudiada, ¿no? Y que no busca sino la aceptación del otro, puesto que claro, cuando uno no se acepta a sí mismo, pues sin busca duda a toda costa la aceptación del otro. Vamos, si te parece, a cerrar aquí este tercer bloque de esta interesantísima entrevista, precisamente haciendo homenaje a una creación, a un momento musical, a una etapa, a una época que no volverá, pero bueno, por lo menos nos quedan sus excelentes grabaciones, escuchando un fragmento de La Matanza de los Homeros por parte de aquellos míticos sabandaños. Se quiera entregar, lo pagará con su vida.